Es la situación del bachillerato Osvaldo Bayer, ahí en la Mutual Sentimiento, porque el lunes, cuando quisieron entrar los docentes, Graciela Dragicevich, que es la presidenta de la Mutual, impidió a una cantidad de docentes que pudieran entrar. También recibieron agresiones, así que bueno, nosotros ya estamos comunicados con Adrián Negro, que es integrante de este bachillerato. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día, Adrián. Bueno, un poco esto, ¿no? Y las agresiones que sufrieron y qué es lo que está pasando, lo que ustedes están reclamando son explicaciones. Bueno, mira, la situación es muy muy compleja y no es nueva. Lo que pasa es que el lunes nos anoticiamos de que ya no podíamos ingresar a trabajar y a dar clases como lo hacemos desde hace mucho tiempo, en algunos casos desde hace más de 3 años. Uh-huh. La situación es compleja además por la estructura que implica un bachillerato popular. ¿Sí? Uh-huh. Es compleja y uh-huh. no todo el mundo la entiende, entonces hay que explicar muchas cosas para que se comprenda el conflicto, ¿no? Uh-huh. Porque si no se termina traduciendo como un conflicto interno entre organizaciones sociales o incluso entre docentes. Uh-huh. Nuestro conflicto en particular comienza con un quiebre interno de todo el cuerpo docente que conforma el bachillerato popular, que, como ustedes sabrán, implica todo un trabajo de organización colectivo que detrás no es una escuela normal, en el sentido de que no somos docentes que tenemos horas y apenas nos vemos cada vez que vamos a tomar nuestras clases, sino que somos un colectivo que organizamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión de la escuela. Somos una organización social en ese sentido. Claro, sí. El tema de los bachilleratos populares es que obtuvieron ya desde hace varios años, por resoluciones del Ministerio de Educación de la Ciudad, un reconocimiento, los títulos son oficiales, uh-huh. y conformamos el mapa de escuelas públicas. ¿Sí? Nosotros estamos reconocidos como UG número 15 del Distrito Escolar 14, que sería en el barrio de Chacarita. Sí, sí, sí, que nos acordamos esa lucha que tuvieron los bachilleratos para que sean oficiales y que pudieran tener su título, ¿no? Los que salieran de esa... Exacto, es una lucha histórica, ¿no? Bueno, no viene al caso contar toda la historia de los bachilleratos populares, pero digo... del 2001 en adelante, comienza con el movimiento de fábricas recuperadas muy asociado a eso, y obviamente paliando de alguna forma la deficiencia del Estado en materia de educación, sobre todo de educación para adultos, ¿no? Que sigue siendo bastante problemática. Cubrimos... Este año arrancamos las clases con una matrícula de más de 60 estudiantes. Uh-huh. Nosotros son 3 años el plan de estudios, de secundarios nocturnos para adultos, y en ese marco tenemos solamente un curso para cada año, no hay un primer año, un segundo y un tercero. Es una escuela chica, y tenemos una matrícula de 60 estudiantes, lo cual es un montón. Claro, por supuesto. Así que, y además funcionamos en la Mutual Sentimiento desde el 2014, uh-huh. Y compartimos espacio desde el 2015 con el Mocha Celis, que es un bachillerato trans, que uh-huh. también es muy conocido y que funciona desde hace muchos años. Sí, aparte tienen la jugoteca que está ahí, que es importante, ¿no?, para muchas y muchos de los que tienen que estudiar, bueno, poder tener a sus hijos ahí al lado mientras están estudiando, ¿no?, que es un plus más que hoy en muchos lugares no lo tienen. No, exacto. De hecho, muchos de nuestros estudiantes vienen porque está la jugoteca. Esto suena muy instrumentalista, pero es una realidad muy concreta de la realidad social de nuestros estudiantes. Uh-huh. No podrían estudiar todos los días porque se cursa de lunes a viernes en el turno vespertino y no podrían venir a hacerlo si no contaran con el espacio de jugoteca para dejar a sus chicos, a sus chicas ahí mientras estudian, ¿no? Uh-huh. Además, la jugoteca no es simplemente un depósito de pibes ni una guardería, es un espacio lúdico y educativo también para los chicos, con contenido y de calidad, uh-huh. Donde trabajan más de 10 compañeras que son psicólogas en su mayoría, son profesionales y que vienen llevando esto con mucha dedicación desde hace muchos años, uh-huh. que se presentan en jornadas para compartir la experiencia, uh-huh. incluso que tienen un arreglo con una de las cátedras de la Facultad de Psicología, donde vienen pasantes a hacer sus prácticas uh-huh. en el marco de la carrera a la jugoteca. O sea, es un espacio abierto también a la comunidad, que implica uh-huh. un montón de cuestiones y que lo llevan adelante muy muy profesionalmente. Claro, Adrián, sí, queda claro que hay una combinación de cosas, porque también la Mutual Sentimiento es un espacio recuperado, en fin, que la debería... La Mutual Sentimiento es un espacio que está bárbaro, mirá, sí, yo me acuerdo, primera vez yo era muy joven, recién empezaba en la carrera y yo soy comunicador social y, escribí en una revista y habíamos participado de una de las primeras ferias del libro independiente de la Claro, exacto. Que se había desarrollado ahí en el último piso de la Mutual, estuvo buenísimo, ahí conocí la Mutual y la verdad que es muy interesante todo lo que pasa ahí. Sí. Eso nos duele doblemente, ¿no? Claro, duele por eso yo quería preguntar. Cuento bien el conflicto y claro, por eso yo quería preguntarte vos a la Mutual. Vos decías, yo me encontraba con que es muy difícil a veces explicar lo que está pasando, porque mucha gente dice, no, pero escuchame, ¿cómo vas a hablar así de la Mutual? Si es un espacio que hace más de 14 años. Y es verdad, lo que pasa es que, bueno, mucha gente no conoce claro, Adrián, el manejo interno. Y la verdad que nos encontramos con un manejo muy autoritario y muy déspota de parte de la presidenta de la Mutual. Nos prohibió la entrada a... el colectivo somos más de 40 docentes, incluyendo las compañeras que te contaba de Jugoteca. Estamos expulsados de facto más de 30. Hay un grupo minoritario de 15 docentes que se arrogan la potestad del bachillerato, que vaciaron las asambleas. Las asambleas son el único espacio realmente de conducción que tiene un bachillerato popular. Eso está, cualquiera que participe en un bachi, cualquiera que conozca la realidad de un bachillerato popular sabe que esto es así, que nos manejamos por asamblea, que la asamblea es el órgano de conducción y de toma de decisiones. Este grupo minoritario de compañeros mantienen posturas y visiones políticas que chocan con la mayoría, que no ganan, no son posición mayoritaria en las asambleas, entonces la única solución que encontraron es imponerse a la fuerza. En esa imposición a la fuerza retuvieron salarios de compañeros, nos repartieron, nosotros tenemos una lógica de reparto colectivo de los salarios, como una cooperativa, por ejemplo. Estos compañeros retuvieron el salario colectivo, no repartieron, suspendieron los repartos, sustrajeron libros, sellos, material administrativo de la escuela, lo cual es algo muy delicado. Se lo llevaron a la casa, se lo prefirieron personalmente. Y en connivencia con Graciela de la Mutual, que nos desconoce por completo, solamente reconoce a una de las personas que siempre tuvo contacto con ella, nos prohíbe ahora la entrada, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que hay una escuela pública, reconocida por el Estado, que no está pudiendo dar clases, que tiene a más de la mitad de su cuerpo docente sin poder ingresar. Yo soy uno de ellos. Yo además tengo horas reconocidas por el Estado. Yo cobro tengo un recibo de sueldo y cobro un sueldo del Estado, del gobierno de la ciudad, y no estoy pudiendo entrar a mi lugar de trabajo, lo cual implica un problema ya legal importante. Eso está pasando a raíz de estos 15 compañeros inorgánicos rompiendo con todo acuerdo de cualquier otro de todos los bachilleratos populares y por la actitud bastante patoteril de Graciela, lo cual nos llena de mucha tristeza ver que gente que se jacta de ser una luchadora social haga esto, actúe de esta manera, impidiendo las clases, impidiendo el ingreso. Adrián. Y de hecho, un hecho gravísimo que estamos denunciando es que ese lunes Graciela es responsable de la agresión a una estudiante, le han pegado a una estudiante, ¿no? Adrián. Adrián. Sí, Adrián. Perdón, vos estabas justo contando la agresión a uno de los estudiantes, pero queríamos retomar un poquitito. Una cosa es el espacio de la Mutual, que digo, ellos no tienen una historia de tener una organización horizontal, ellos no tienen esa historia, ¿no? Digo, la Mutual Sentimiento es una parte en este entramado. Yo entiendo que solamente brindan ese espacio, lo alquilan o de la forma que sea. Claro, no es que brinden, porque también hay confusión en eso. Claro. Es que la Mutual brinda, abre las puertas. No, por eso, lo alquilan. La verdad que con precios bastante populares, pero se pagan expensas, ¿no? Por eso, nosotros ahí está. Pagamos una expensa. Bien. Por estar ocupando ese espacio. Los pisos con esas expensas. Ya, la pregunta. Se pagan sueldos de empleados, se mantienen las cosas, la verdad, como se puede, ¿no? Exacto. Que el otro día la pregunta que te quería. La pregunta que te quería hacer. Fatal por casualidad, entonces tiene sus falencias también. Pero bueno, ahí desconozco. Claro. La verdad que también le han llegado últimamente facturas de luz impagables. Sí. Eso lo sabemos, sí. De contradicciones y de complejidades. Claro, no, la pregunta que te quería hacer, la Mutual no forma parte de esa asamblea. No, por supuesto, no. Y la otra pregunta que te quería hacer es... La organización de cualquier bachillerato es asamblearia. Esto está reconocido incluso en una de las resoluciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. La resolución 279 del 2010 es sea el registro de bachilleratos, y ahí es donde se establece qué características tienen estos bachilleratos populares que son o van a ser reconocidos. Nosotros fuimos reconocidos después por el Estado. Una de las características en el artículo 2 establece claramente esto, ¿no? Que los bachilleratos populares eligen de forma colegiada y horizontalmente incluso sus directivos. Estos 15 compañeros que te contaba están rompiendo directamente con eso. Claro. Dentro de estos 15 compañeros está quien ostenta el cargo de directora, ¿no? Claro. Que fue un cargo elegido en asamblea por todos los compañeros. Ahora ya se arroga a ser la dirección real, ¿no? Claro. Es como la conducción. Ahora, se enviaron un comunicado como equipo de conducción, lo cual es un error y pasa por arriba con todos los acuerdos de toda la lucha histórica de los bachilleratos populares. Ahora, esto pasó el lunes a la noche, hasta ahora no ha habido ningún tipo de conversación o poder entablar cuál es esto que está sucediendo, y aparte no entendemos, ¿hay alguna otra vía para que esto se solucione en cuanto a que están oficialmente reconocidos, ¿no? Mira, claro, ese es el problema, ¿no? Hay estudiantes que no están pudiendo tener sus clases, que no tienen garantizada la continuidad de la cursada, porque estos compañeros dicen que se queden tranquilos, pero la verdad que han vaciado el bachillerato. O sea, hay 2 días y medio que no hay profesores para cubrir esos días, no hay profesores para cubrir las materias que damos nosotros, que por lo general estamos nucleados, la mayoría de los compañeros docentes, en el área de sociales, en el área de lenguaje. Y no está la jugoteca, que es imprescindible, como decíamos antes, para que nuestros estudiantes puedan cursar. ¿Cómo van a sostener eso? Lo desconozco. Yo la verdad dudo mucho de que lo puedan hacer de forma efectiva en lo que queda del año. ¿Ustedes volvieron a intentar entrar? No están pudiendo tener clases nuestros estudiantes, que es la preocupación máxima, y no estamos pudiendo trabajar, que cobramos del Estado por ello. Ese es el problema principal. Forma de solución, las instancias de diálogo están cerradas. De hecho, el mismo lunes quisimos hablar con 2 compañeras de este grupito minoritario de 15 que estaban adentro. Las esperamos afuera, los estudiantes se solidarizaron con nosotros, bancando ahí en la puerta, con carteles, incluso una manifestación pacífica. Después Graciela dijo que queríamos tomar la escuela. La verdad que eso fue un dicho de alguien que entró en el momento, pero nadie intentó tomar nunca nada. Simplemente estamos abajo tratando de obtener explicaciones. Nosotros en nuestra página de Facebook compartimos un video donde se nota que una profe le habla a Graciela, le dice, pero yo trabajo acá, tengo recibo de sueldo. Y Graciela de forma muy autoritaria dice, me chupo un huevo, no vas a entrar. En ese marco intentamos hablar con 2 compañeras, no hay diálogo. O sea, no hay diálogo. En una pizzería y tuvieron que salir escoltadas por la policía porque adjudicaron tener miedo. Cuando nadie les iba a hacer nada, simplemente queríamos hablar. Entonces se evitan. Totalmente. Asambleas, así que lo único que nos queda es tratar de negociar a través de nuestro sindicato. Nosotros estamos sindicalizados en UTE, yo soy delegado. Así que estamos tratando de llevar acciones a través de nuestra representación gremial, y bueno, vamos a ver de qué manera podemos resolver esto. Perfecto, Adrián. La seguimos, que seguimos, esperamos información de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Adrián Negro, integrante del bachillerato Osvaldo Valle y en la Mutual Sentimiento, con todas estas complicaciones que se les puede dar, pero no entrar, no poder tener un diálogo ni siquiera, y bueno, ¿dónde está, no? Aparte la complejidad, por un lado los alumnos, y por otro lado no poder ir a trabajar. Se les ha prohibido el ingreso al lugar de trabajo, lo cual lleva otras complicidades también. Lamentablemente una comunicación con bastantes dificultades que bueno, no nos permitió un diálogo más fluido, ¿no? Pero nos quedaron unas tortas fritas riquísimas que ahora con mate vamos a compartir. Epa. Después de esta fritura, a la tanda nos vamos.